Vamos a salir gente de pie. En el nombre de... Bueno, buen día. Creo que todos como seguidores de Cristo procuramos en nuestra vida ser agradar al Señor y serle fiel a sus mandamientos, porque entendemos que hay un principio que en definitiva rige la vida de todos, y es que lo que uno siembra en algún momento lo va a cosechar, ¿sí? Y nosotros vivimos conforme a ese patrón, ¿no? Procuramos vivir en dignidad y en justicia para así recoger el bien de parte del Señor, y procuramos no dar lugar a la injusticia para que de alguna manera eso no nos llegue, ¿no? Ese mal cosechado de la injusticia llegue a nosotros. Y en esto se refleja un poco las palabras del sabio, que dice: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La justicia de los rectos los librará. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Siembra y cosecha. Oímos al Señor, habitamos confiadamente. Seguimos la justicia y el Señor nos librará. Caminamos en integridad, nuestros hijos serán dichosos. Esto refleja este modelo de retribución justa, un modelo de siembra y de cosecha. Pero a veces la vida tiene sorpresas. A veces la vida manifiesta que no siempre este modelo de retribución justa funciona. Conozco una familia que, fiel a Dios, querían dedicar su vida a la obra del Señor, y el padre y el hijo iban caminando al supermercado y un auto los atropelló y los mató a los dos. Y uno se pregunta en esos momentos qué sentido tienen estas palabras: la justicia de los rectos las librará. Ellos hicieron justicia, pero ¿fueron librados del momento de la angustia, del momento de la muerte? Conozco otra familia que salían de un retiro misionero y se fueron a pasar unos días al río para disfrutar, y uno de los nenes se metió al río y el río se lo tragó y no lo pudieron encontrar. Y uno se pregunta si esas palabras del sabio, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero ¿cómo? Si esta familia oye al Señor, habita confiadamente, sin temor del mal después de lo que le pasó a su hijo. Y estas son las grandes preguntas que aparecen en el medio del sufrimiento, cuando lo estable pasa a desestabilizarse, cuando lo seguro se vuelve inseguro. Y ahí se escuchan las palabras del justo, que clama y dice: ¿por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? ¿No? Y quiero compartir con ustedes la vida de Job. Acompáñenme al libro de Job. Versículo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaron. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Acá tenemos, dice el relato, y esto se repite varias veces en el libro, que Job es un hombre recto e intachable, temeroso de Dios y que vive apartado del mal. Es decir, que él experimenta en carne propia lo que es el temor del Señor, el principio de la sabiduría. Este principio de la sabiduría que dice que si uno teme al Señor, le va a venir y le va a ir todo bien, y de hecho a Job le va todo bien. Es muy próspero, tiene una familia numerosa, tiene muchos siervos, muchas siervas, todo le va bárbaro. Pero Job ignora lo que sucede fuera de la vista humana, lo que acontece en el ámbito de lo invisible, lo que sucede en el cielo. Él no lo puede ver, solo lo que él puede ver es lo que está delante de sus ojos. Versículo 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Un hombre justo e íntegro que experimenta en carne propia lo inimaginable. Todas las catástrofes que uno se puede imaginar, él las experimenta de un saque. Catástrofes naturales, vientos y rayos, homicidios, les matan, robos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el modelo de siembra y cosecha? ¿Qué pasa al que hizo todo bien en su vida, que procuró agradar a Dios, que hizo todo lo que había que hacer? Porque de hecho Job en el capítulo 31 va a elevar su voz y va a decir: yo cuidé al huérfano, yo me acordé de la viuda, yo me acordé del extranjero, me acordé del necesitado, no codicié la mujer de mi prójimo, temí a Dios. Y de hecho Dios confirma esto diciendo que no hay otro como Job, ¿sí? Hombre íntegro e intachable. Entonces, ¿por qué? Y esto no va a terminar acá. Después dice que viene una enfermedad sobre su cuerpo, una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies, donde Job empieza, prácticamente se le empieza a salir la piel de los huesos. Entonces la primera que alza su voz ante esta controversialidad de la vida es la mujer, que desafía por primera vez este sistema de siembra y de cosecha y le dice: maldecí a Dios y morite, porque este modelo no funciona. Hemos vivido toda nuestra vida agradando a Dios y mira ahora todo lo que nos viene. Entonces es la primera en desafiar este paradigma que parece tan seguro, pero que a veces no funciona de esa manera. Casi todas las veces de la vida sí funciona así. La vida se maneja a través de ese sistema, pero no siempre. Hay veces que no. Y ahí empieza el dolor, y ahí empieza la tristeza, y ahí empieza la soledad. Y ahí es cuando llegan los amigos de Job. Y empiezan bien, empiezan haciendo silencio ante el que sufre. Empiezan llorando con el que llora, compadeciéndose con el que padece. Pero luego de una semana, Job empieza a ventilar su corazón. Porque en un principio él dice, vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En una primera reacción él dice eso. Él entiende que todo lo que dio, que Dios es el que da el bien y que Dios es el que da el mal. Pero cuando empieza el dolor, cuando empieza a supurar la llaga, cuando empieza a destaparse lo que no puede explicarse, entonces ahí Job empieza a razonar de esta manera. Si el sistema de siembra y de cosecha funciona, y si Dios es justo, entonces va a mandar el bien a los que hacen el bien y va a mandar el mal a los que hacen el mal. Pero en mi caso no funcionó así, porque yo hice el bien y Dios me mandó bien, o sea que Dios fue justo, pero yo seguí haciendo el bien y ahora Dios me manda mal. Entonces, ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en este sistema de retribución justa? ¿Puedo confiar en él? Y Job llega a la conclusión, a través de todo su dolor, de que todo lo que a él le pasa es la culpa de Dios. Y lo culpa a Dios. Dios, vos me mandaste todo esto. Y no solo que lo culpa a Dios, sino que empieza a ver en ese Dios que en un principio era bondadoso, ahora lo ve como una especie de tirano que quiere triturarlo. Claro, desde la experiencia del dolor, su imagen de Dios empieza a cambiar. Y ahora Dios se la agarró conmigo y él dice, las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Que me mate, ya no tengo esperanza, dice. Pero en su propia cara defenderé mi conducta. Quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Este es el corazón de alguien que está quebrado, que ya no tiene nada, que aún su sistema religioso se ha caído. Ahora, para colmo, sus amigos, que tienen la misma creencia que Dios, el sistema de siembra y de cosecha, este sistema de retribución justa, ellos razonan. Si todo esto le vino a Job, es porque algo habrá hecho. Así que Job, es tiempo de que te arrepientas. Y yo creo que nosotros muchas veces cometemos ese error. Tratamos de dar explicaciones cuando un justo sufre y tratamos de buscar algún tipo de explicación sabia o incluso como de parte de Dios, porque los amigos de Job creían hablar de parte de Dios, de acuerdo a la experiencia y a la sabiduría, y en nombre de Dios le causaron más dolor y añadieron al dolor que Job estaba pasando. Entonces le dicen, por ejemplo, Elifaz, le dice, piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. En otras palabras, si fuiste destruido, es porque no sos inocente. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. ¡Qué bárbaro, qué buen amigo! Y después Bildad dice, seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Es decir, que si estás pasando por esto, es porque algún pecado habrá ahí encubierto, Job. Y a veces pasa lo mismo cuando alguien está pasando por dolor. Se trata de buscar una explicación moral a la situación. Pero va más allá de eso. No se puede reducir la experiencia del sufrimiento a una cuestión moral, y eso lo vamos a ver en un ratito. Zofar le dice a Job que si él escuchara realmente la sabiduría, vería que Dios no te ha castigado tanto como mereces, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces Job dice, la culpa la tiene Dios. Sus amigos dicen, no, la culpa no tiene Dios. Dios es justo. La culpa la tenés vos. Entonces, Job queda solo. Llega un momento que queda solo. Y lo único que les dicen los amigos es, ustedes, en vez de consolarme, me atormentan. ¿Hasta cuándo me van a atormentar y herirme con sus palabras?, le dice Job. Ahora, el moralismo de los amigos, con la mejor intención, lo ha terminado de destruir a Job. Y creo que muchas veces, cuando tratamos de dar explicaciones del sufrimiento que no tiene explicación con cuestiones morales, atormentamos al creyente justo que está pasando por un momento de dolor profundo y que no entiende nada, porque el dolor no le permite entender nada, y porque también a veces no entendemos nada. Entonces Job, ¿qué le queda? No le queda a nadie. La esposa le dijo: maldecía a Dios y moriste. Los amigos, en vez de consolarlo, lo atormentaron. Dice que todos sus vecinos se apartaron de él, todos sus amigos se apartaron de él, sus familiares se apartaron de él. Quedó en el desierto, quedó en el medio de la nada. Y él dice: voy a desahogarme con mis quejas, voy a dar rienda suelta a mi amargura. ¿Te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malvados? Un corazón franco, un corazón sincero, un corazón que ante el dolor y un corazón que sabe que en una relación genuina uno puede expresar su dolor y la otra persona no lo va a condenar. Y esto es lo que hace Job. Independientemente que no entiende a Dios, que cree que Dios lo quiere destruir, porque tiene una relación con Dios, tiene la capacidad de poder expresar todo su dolor y no poner freno a sus quejas. Ahora Job recuerda sus días buenos y también recuerda su integridad y se la recuerda a Dios, pero queda finalmente en ese desierto donde en el ámbito de la incertidumbre, en el ámbito de lo inestable, en el ámbito donde no hay respuesta, solo queda en el ámbito de la pregunta y de la queja. Y ahí es donde aparece Dios. Y Dios aparece en una tempestad. Es decir, que aparece en el medio de una imagen de algo que no es pacífico, sino que es algo turbulento. El torbellino, el huracán, el tornado, en el ámbito de lo complejo, en el ámbito de una creación que no es tan simple como parece, y en la cual Dios le hace entender a Job que no es que Dios no tiene cuidado del que sufre, que no es que Dios se ha olvidado de la creación, sino que Dios está en el medio del conflicto de una creación que es sumamente compleja y que Él está velando por su creación, pero en esa creación también hay un mar que se agita, que también hay behemoths y que también hay Leviatán, monstruos del caos que tratan de interrumpir la justicia de Dios. Y Dios lucha contra estas cosas, lucha contra la injusticia, lucha, pero el hecho de que Dios esté activo en la creación no significa de que el justo esté libre de los riesgos de esta vida. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. No lo lleva al templo para que confiese su pecado. No le dice: examina tu alma a ver qué está mal con vos. Simplemente le expone la creación, la complejidad del universo, y le muestra que Él cuida de sus hijos, cuida de sus animales, que cuida de los terrenos, incluso envía lluvia al desierto y está con los animales del desierto, como diciéndole: aunque no me puedas ver, yo estuve en el desierto con vos. Y Job realmente, solamente cuando ve a Dios, entiende que a Dios no se lo puede reducir a un modelo de retribución, que a Dios no se lo puede reducir a una cuestión moral, que el sufrimiento en la vida y Dios es mucho más complejo, y que a veces no hay una respuesta tan sencilla. No es que o Dios es culpable o vos sos culpable, que hay muchas variables y que es mucho más complejo que eso, pero que en medio de esa incertidumbre Dios está velando por su creación y está velando por sus hijos. Entonces Dios no busca un culpable por los sufrimientos de Dios. Sencillamente les pone la creación. Ahora, ¿qué concluimos? que en medio del sufrimiento del justo no es necesario buscar culpables. La culpa no es del que sufre. Tampoco la culpa es de Dios. Pero solo puede entender esto a quien, aquel que lo ha visto a Dios. Aquel que como Job cuando lo ve dice, de oídas te había oído. ¿Y qué es de oídas te había oído? Te había enfrascado en un modelo de retribución justa, en un sistema moral. Y conociéndote así, te conocía de oídas. Pero ahora te veo. Y ahora entiendo. Y ahora puedo entender. Entonces la respuesta para el que sufre no son los discursos de la gran sabiduría y de la experiencia como intentaron hacer los amigos de Job. Para el que sufre, lo que necesita es ver a Dios en la creación. Ver a este Dios que lucha contra las fuerzas del mal, que vela por el bien de sus hijos. Pero eso no significa que estamos libres del riesgo de esta vida. ¿Qué enseñanza deja Job al que sufre? Le permite que ventile su dolor sin tener temor a ser irrespetuoso ante la ortodoxia. Le permite que ventile su corazón sin ser acusado de ser un insolente ante Dios, como hacen los amigos de Job. Porque Dios entiende al que sufre y sabe que es producto del dolor lo que está diciendo. ¿Qué más nos enseña? Que el sufrimiento nunca es una cuestión, no podemos reducirlo a una cuestión ética o moral de culpa o inocente. Nunca fue una cuestión, el dolor del justo no es una cuestión que podemos resolver doctrinalmente. El sufrimiento de Job, como también el de muchas personas, responde a cuestiones que escapan la mirada humana. Hacemos una oración. Padre, yo sé que en este lugar hay personas que han atravesado dolores muy profundos y se han planteado y han preguntado, quizás no se han animado a levantar la voz por temor a desafiar la ortodoxia, pero en su corazón se han preguntado. Y se han preguntado muchas veces por qué. Y Señor, y vos no los censurás por las preguntas y las quejas, sino que los acompañás en su dolor y te mostrás hoy a ellos, mostrándole que vos estuviste, que aunque ellos no pudieron verte, porque el dolor no permitía que te vieran, vos estuviste allí con ellos. Y que vos haces todo lo que está a tu alcance para cuidar a tus hijos, en medio de una creación compleja, de un universo complejo. Vos luchás contra la injusticia y las fuerzas del mal. Señor Jesús, vos cargaste el dolor de la humanidad. Yo te pido que ahora cargues con el sufrimiento y te lleves el dolor, Señor, de muchos que han lamentado por tiempo y no han encontrado respuestas, y que puedan verte tomando el sufrimiento de ellos, Señor, y acompañándolos en su dolor. Padre de los cielos, miramos hacia ti con la esperanza de que un día vos harás nuevas todas las cosas, de que ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni injusticia, porque vos harás nuevas todas las cosas, y en esa nueva creación ya no habrá fuerzas del mal, en esa nueva creación ya no habrán behemoths y leviatáns, fuerzas del caos, ni el mar turbulento de injusticia, sino que vos enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte. Ayúdanos, Señor, a conocerte tal como tú eres. Ayúdanos a acompañar a los que sufren en silencio, acompañándolos en su dolor, guardándonos de querer defenderte a vos y tratando de buscar respuestas simplistas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.